Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentan La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Una ensalada llena de sabores y de saberes. Ciencia y tecnología aderezados con buen ambiente. ¿Qué tal? Sean todos muy bienvenidos a un programa más, a una emisión más del programa La Ensalada. Estamos transmitiendo en vivo desde Radio Universidad Veracruzana. Los saludo con mucho gusto, soy Citlali Aguilera. El día de hoy no puede estar con nosotros David Lynch, está un poquito enfermito de la voz, pero a todos los radioescuchas les manda un saludo. Si usted quiere comunicarse con nosotros para platicar el día de hoy sobre nuestra infancia, vamos a hablar sobre los niños. El día de hoy es un día especial para nosotros. El 30 de abril conmemoramos y celebramos a todos los niños y las niñas. Y el día de hoy La Ensalada tiene un especial para todos los chamaquitos y chamaquitas. Así que usted puede comunicarse con nosotros al 817-5115 y también comunicarse vía redes sociales. En Facebook estamos como Radio V y también como Siembra V. Tenemos Twitter, arroba Radio V y arroba Siembra V. Además, estamos online. Si usted entra a la página institucional de Radio Universidad Veracruzana, puede darle clic en transmisión en vivo. Y más adelante, aproximadamente en 4 días, estará la grabación, el podcast de este programa que está ya listo y que estamos cocinando el día de hoy. Vamos a ver qué tenemos para la ensalada hoy martes 2 de mayo. Vamos a masticarlo despacito. Para digerirlo bien. Y bueno, el día de hoy el tema es niños y niñas en la agricultura y en la alimentación. Como invitados estelares, aderezando esta ensalada, está la maestra de primaria y también antropóloga social, Daniela Mora Cruz. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contenta de estar en la ensalada. Perfecto, vamos a seguir ensaladeando. Y también se encuentra con nosotros estudiantes del Colegio Freinet, aquí de Jalapa. Estoy hablando de Elena, Diego y Silvia. Ellos son de 5.º, 4.º y 6.º grado de primaria. ¿Cómo están, chicos? Bien, gracias. Oigan, pues la verdad que es un honor tenerlos aquí en cabina. Ellos nos van a platicar sobre muchas cosas. Para empezar, desde su perspectiva y desde su experiencia, platicarnos qué onda con la comida, qué onda con la agricultura. Y en la sección Conciencia nos van a platicar sobre un proyecto que ellos tienen junto con su maestra, que se llama La Comida Tradicional Mexicana. Ahí ellos exploran las bases de la cadena alimenticia tradicional mexicana, las influencias, los espacios productivos y las actividades económicas que giran en torno a la comida tradicional mexicana. En el ingrediente de hoy vamos a hablar sobre el plátano, pero a continuación, fíjense qué vamos a hacer. Nos fuimos a la calle a preguntarle a algunos adultos y jóvenes sobre qué era lo que comían ellos cuando eran niños. Y esto fue lo que nos contestaron. Siendo por el aire. La voz del pueblo. Chiltepín, chilpiza, jalapeño. Creo que el habanero fue como desde los 10. Frutas con chile, no tanto dulce. El chile polvo por encima de la salsa. El chile en polvo con sal y limón, miguelitos. Dulces picosos. Tamales de picadillo de mi abuelita. O de frijol. Ya sabes, hoja de aguacate, chayote y chile también. Frutas, más que nada. Frutitas como fresas, sandía, naranja. Todo ese tipo de frutitas. Y mi cosa como favorita, venían unos como yogurcitos en un envase negro. Creo que, no me acuerdo, pero eran, se veían muy finos, estaban muy ricos, eran como, sé, como el Soful más o menos. Y lo más eran las galletitas estas, las pasticetas. Bueno, pues yo de niño me gustaba comer ensalada, comía sopa, me encantaba el espagueti y comía mucho pollo y también pescado. Y de las golosinas me gustaban mucho los miguelitos. era fan de los Miguelitos. Okay, a mí de niña me gustaba mucho que me hicieran papas a la francesa, era como que delicioso. Y me gustaba mucho el helado de limón con galletas, pero con las galletas de animalito, porque lo podía remojar y sabía muy rico. A mí casi no me gustaba comer, y si me gustaba era como poquito, así como pastas. Ya un poquito más grande ya me gustaba la carne y como en hamburguesas. Y de postres y dulces me gustaban los plátanos con crema. Y casi no comía dulces porque no me dejaban. A mí de niña me gustaba un buen el caldo de res, así nada más hervido. De niño pues solo comes lo que tu mamá o preparan o lo que preparan en tu casa, ¿no? Entonces eso me gustaba mucho. Y era súper fan de las papitas y todo eso cuando costaban mucho más baratas que ahora. Y la botana de ley en mi casa eran las palomitas. Y cada fin de semana, sábados y domingos, era de ley que comíamos palomitas. Entonces yo creo que más que nada las palomitas. Bueno, pues ya escuchamos el Vox Populi del día de hoy. Muchas gracias a uno de nuestros productores, Antulio, por este bellísimo Vox Populi. Si usted está escuchando la ensalada y también quiere compartirnos qué le gustaba a usted comer cuando era niño, llámenos al 817-5115. Maestra Dani, ¿qué le gustaba a usted comer cuando era niña? Me encantaba el flan napolitano y una especialidad de mi mamá que se llaman zapitos. Zapitos. Que eso es común en el sur de Veracruz. Ajá. Prácticamente es una masa sazonada con panela. Ajá. Y con anís. Masa de maíz con panela y anís. Sí, y después la fríen y quedan unas deliciosas gorditas dulces. Qué rico. Zapitos. Zapitos, qué bien. Luego las mamás y las abuelas le ponían nombre a la comida y justamente luego eso se va quedando. Elena, ¿qué te gustaba a ti comer? Bueno, ¿qué te gusta comer ahorita que eres niña? Pues el sushi y de entrada la ensalada de surimi. ¿Cuántos años tienes, Elena? 10. 10 años. ¿Y ya te gusta el sushi? Qué rico. Yo a esa edad, la verdad, no. Y por acá, ¿a ti qué te gustaba comer, Silvia? Bueno, ¿o qué pues, te gusta comer? A mí me gusta la pasta, la ajá, ensalada y todo lo que me tenga chile. ¿Todo lo que tenga o que no tenga? No, todo lo que tenga chile. ¿A poco? Mm, sí. Qué interesante. Daniel. Diego, perdón. Bueno, a mí me gustan las pastas, la sopa de... Digo, la pasta, la crema de verduras... De brócoli. Ah, qué rico. Muy rica. Y de postre, me gusta el pay de limón. Qué rico. Todos ustedes son muy saludables. Oigan, y ya en redes sociales se comunicaron algunos adultos con nosotros. Recuerden que nos pueden buscar como Radio UV o como Siembra UV en Facebook. Le mandamos saludos a Ernesto Castañeda Barbosa. Él dice que de niño le gustaba comer adobo con espinazo y de postre plátanos con crema. Alejandra Lepe, sopa de fideos con pollo desmenuzado y le ponía un plátano en rodajas. Isabel, mole, masa fina y... Dice que con su familia se iban a la orilla del río a comer muchite. Yajaira Baeza, totopostes con frijol y queso fresco, pastelitos de coco y melcocha, chininis con chilito, limón y sal. Más adelante seguiremos comentándoles y pasando todos estos menús que de niños nuestros radioescuchas pues degustaban. Vámonos a nuestra siguiente sección. Vamos a descubrir las capas de la cebolla con quien conoce de estos temas. Así es, pues ya estamos aquí desmenuzando esta cebolla para que se vaya añadiendo a esta rica ensalada. Como bien les comentaba, está con nosotros la maestra de primaria y ella es socióloga, antropóloga social, Daniela Mora Cruz. Y también están sus estudiantes, Elena, Diego y Silvia, de quinto, cuarto y sexto de primaria del Colegio Freinet. Nuevamente sean bienvenidos. Y bueno, cuéntenos, por favor, primero que nada, ¿cómo es que tú como maestra, como educadora, encuentras un espacio para abordar temas sobre alimentación y agricultura? Ok, bueno, como... como comentabas, la sociología y la antropología son primas en esencia. Y yo, a partir de estas influencias, lo único que podía, lo que se me ocurría para transmitir ese conocimiento a los pequeños, era abordar proyectos de investigación que, de hecho, están muy en sintonía con la manera de trabajar con la Freinete. Entonces, bueno, a partir de una materia que se llama geografía, que yo le agregué el enfoque cultural, evidentemente, nos empezamos a hacer pequeños proyectos transversales. Es decir, en ese momento, el bloque pasado, tuvimos un proyecto que se llama en cuarto grado, que se llama La comida tradicional mexicana, pero es transversal en el sentido que además vemos de los aspectos culturales, sociales de la comida, también los espacios geográficos. Es decir, si tienes un ingrediente, ¿de dónde viene ese ingrediente? Si tu comida, chilaquiles, por ejemplo, tiene tomate, ¿de dónde viene ese tomate? ¿En dónde se produce? Y si qué actividades económicas están relacionadas, si la agricultura, actividades secundarias, por dónde pasan, y hasta que el momento en que llega a tu plato. Entonces, es tratar de reflexionar desde el origen hasta que nos los llevamos a la boca en esta parte de este proyecto. Oye, eso de verdad que qué interesante es, y también qué importante para podernos formar como ciudadanos del mundo. Sí, globales, pero también locales, saber nuestros orígenes. Porque hay veces en que hay algunos niños y niñas que piensan que los alimentos vienen del supermercado y no tenemos, tal vez por de manera tangible o visible, la oportunidad de ver que proceden del campo, de la tierra, y que hay personas que se dedican a eso. Y a ver, cuéntenme ustedes, chiquines, su experiencia en esta materia de geografía y cultura. ¿Les gusta? ¿Les cae bien su maestra? Cuéntenos. Pues sí, pero lo que no me gusta de la clase es que, como la maestra es muy, pues, buena y nos trata bien, no le hacen caso y casi nunca podemos avanzar. Bueno, pues los que no hicieron caso no vinieron hoy, pero seguramente ustedes están aquí por algo. Ya han estado en radio, ¿verdad? ¿Estaban contentos de venir? Sí. Cuéntanos, por favor, también tu experiencia en geografía. Tú estás en sexto de primaria, ¿verdad? Sí, bueno, pues es bueno saber la cultura de nuestro país y los alimentos que se producen aquí o de otros lugares, y se exportan o importan. Y pues sí, me gusta geografía. Geografía, y más con este enfoque. Diego, más adelante en la sección Conciencia nos van a contar sobre este proyecto, pero seguramente tú estás investigando sobre un platillo. Adelántanos un poquito sobre esto. Sí, bueno, a mí me tocó en el sorteo de eso. Ajá. El platillo de la cochinita pibil. Entonces, en la clase hicimos un latbook, que es como un libro, pero está hecho de un folder. Ajá. Y tenemos que poner sobres con datos adentro, y tenemos que ingeniar cosas para escribir la información, ¿no? Y dibujarlos. Y sobre la clase de geografía, a mí me gusta bastante y este tema del latbook y de la cochita pibil y los platillos tradicionales de cada entidad me gustó mucho. Ay, pues más adelante, ya nos estamos saboreando la sección Conciencia, más adelante nos tienen que decir sobre todos estos platillos tradicionales. Y sin duda alguna, estos niños que están en este momento, pues como voces de una escuela, del Colegio Freinet, pueden ser tal vez el ejemplo vivo de que los niños y las niñas pueden ya generar trabajos de investigación. Este es un trabajo de investigación, pero habla mucho también de la maestra y habla mucho de la escuela. Cuéntanos al respecto de la filosofía en Freinet. Bueno, la filosofía en Freinet básicamente es aprender para la vida. Y aquí me agradó mucho ese comentario de mi querida Elena, que dice, la maestra es muy buena y flexible, y de repente no le hacemos caso. Pero A mí lo que me interesa es crear un ambiente, sí, de armonía, pero también de autonomía. Uh-huh. No ser todo el tiempo la figura de autoridad, sino que ellos se den cuenta de cómo pueden encontrar herramientas para investigar, para hacer sus actividades. Es lo que más me interesa. Y desarrollamos unas herramientas entre todos. A veces hacemos planeaciones participativas, uh-huh, casi todo el tiempo, de hecho. Y en la clase tenemos tres valores fundamentales, que es respeto, armonía y compromiso. Uh-huh. Incluso tenemos alguna pequeña serie de reglas que tienen que ver con regular la armonía, y nos inventamos algo, no sé si después quieran platicar, algo que se llama la cajita de trabajos felices, para ellos mismos se den cuenta y se regulen a sí mismos. Uh-huh. Wow, qué interesante. Pero sabiendo que en la Constitución Política, en el artículo 3, menciona que la educación es un derecho, pero también es una obligación. Y sabiendo que en México un gran porcentaje de niños y niñas no pueden ir a la escuela, para ustedes, chicos, chicas, ¿cómo ven esta oportunidad de estudiar? Pues a mí me gusta mucho, ya que puedo aprender muchas cosas para luego tener un buen futuro. Uh-huh. Bueno, a mí también me gusta mucho, ya que a algunos otros niños de otros países quizás no tienen los recursos para ir a la escuela. Uh-huh. Y pues hay que aprovecharlos. Bueno, a mí me gusta mucho porque puedes ir a la escuela, crear amigos, aprender cosas y vivir experiencias malas y buenas. Eso es todo. Oigan, y además, aquí en La Ensalada, pues nos enfocamos en temas de agricultura, alimentación y sustentabilidad. No sé si ustedes que nos están escuchando, chicos y chicas, maestra, que están aquí en el estudio, sepan que lamentablemente a nivel internacional ocupamos el primer lugar mundial en obesidad infantil, esto según la Secretaría de Salud. Y por otro lado, la segunda enfermedad crónica más común entre niños y niñas es la diabetes. Es importante hablar sobre temas de alimentación. Por supuesto. Relacionado con esto, tuve la experiencia en trabajos de campo. Uh-huh. En Chiapas, conocer la comunidad que era de la que consume más en México Coca-Cola. Vi un documental al respecto, ¿sí es cierto? Este lugar se llama Tenejapa. Uh-huh. Y paradójicamente, bueno, es el lugar donde consume más Coca-Cola y donde existe una gran, gran tasa de diabetes. Uh-huh. Y bueno, todos estos temas van relacionados con alimentación y también hábitos. Claro, hábitos alimenticios, que obviamente hay que enfocarnos en el cuidado y en la prevención de algunas enfermedades crónicas para los niños y las niñas, pero todo empieza desde casa. Es un trabajo integral, sí, con la escuela, con los profesores, pero también con los padres de familia, que se deban de involucrar. Chicos, en su caso, ¿ustedes qué opinan de que México sea el primer país a nivel mundial en problemas de obesidad en niños? Pues, no sé. ¿Te gusta, no te gusta? ¿Qué opinas? No, porque yo siento que mi país es, pues, saludable y todo, pero me estoy dando cuenta de que hay gente que no piensa bien lo que come y lo que hace. Uh-huh. ¿Y tú consideras que los padres de familia deben de involucrarse más para que los niños se alimenten mejor? Sí, ya, bueno, más o menos, ya que la decisión es más de los niños que de los papás. Muy bien. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Tienen amigos que tal vez padezcan obesidad o sobrepeso? ¿En su escuela cómo está esa situación? ¿O cuando van a una fiesta, ven a niños con sobrepeso y obesidad? Bueno, yo pues casi no, la verdad, pero sí, a veces voy por la calle caminando y veo a personas obesas. Uh-huh. Y pues yo diría que este problema, los papás pueden ayudar a que plantearles una idea a sus hijos y, como dice Elena, que ellos decidan si sí quieren seguir el ideal de su papá o de su mamá o de los dos, o ellos alimentarse mal. Claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego seguimos, pues son nuestras figuras más importantes, los papás y las mamás. Y, por ejemplo, algo que nos gusta mucho, yo me declaro fan a veces de la comida chatarra, ¿sí o no? ¿Sí les gusta? A mí no. ¿No te gusta? Eso, me gustan los Doritos, porque mi mamá dice que me tengo que alimentarlas bien, entonces, pues, le hago caso y se me ha ido... Ella sí come, la verdad, ajá, pero poco. Y a mí, como yo casi no como, no me gusta nada, para nada. Ah, mira, qué bien. De hecho, hubo una época donde probé los Chetos y no. No te gustaron para nada. Me enfermé. Órale. Un tiempo, ajá, porque yo me enfermo bastante de eso. Hace poco hicimos un experimento, un alumno que se llama Jorge, ajá, hizo un experimento con los Chetos y le prendió fuego a un Cheto, ajá, para decir un tipo de plástico y otro químico que tiene, y duraba mucho tiempo encendido. ¿Se prendió? Sí. Y eso nos lo comemos. ¿Ustedes creen que es importante alimentarse? Sí. ¿Por qué? ¿En qué nos beneficia? En que tengamos, pues, más todo para seguir con vida, para, uh-huh, pues... estar bien. Bueno, yo opino que es muy importante la alimentación y el ejercicio en nuestra vida, ya que hay que mantenerse bien para no padecer de obesidad o diabetes como otros niños que desde chicos quizás no se dan cuenta de que no están comiendo saludable. Bueno, yo también concuerdo con ustedes dos, pero hay enfermedades que es lo contrario a la obesidad, que hay personas que odian comer y enflacan mucho y así, ¿no? Uh-huh. Entonces, es como lo contrario, pero afecta de igual manera. Claro. Sí, lamentablemente un cuarto de la población mexicana... vive en pobreza de hambre, no tienen la seguridad de que el día de hoy van a comer. ¿Qué bendecidos somos, si esa es la palabra que podemos ocupar, porque podemos comer al menos una, dos, tres veces al día? Y hablando sobre los hábitos alimenticios, saludamos a Gabriela González. Ella nos menciona que de niña le gustaba comer salchichas fritas o asadas con ketchup, hielitos de limón o chocomilk, sopa de fideo con queso, sándwich de huevo con mayonesa. Y también saludamos a Paulina Zapata Álvarez. Menciona que a ella le gustaba comer sopa de fideo también, tacos de tuétano, carne cruda con limón, brownies, pan de plátano, balones de chocolate rellenos de rompope, papas al horno con crema, tocino, cebollín, mantequilla, salsa y queso. Y al final de su comentario dice, ahora lo comprendo todo. ¡Qué horror! Yo quiero confesar una, sí, rápida. Ahorita jamás me acerco ahí, pero antes... iba por un helado de Burger King, ajá, y me lo comía con papas fritas. Helado con papas fritas. Sí. Wow. Oigan, y hablando sobre eso, se ha mencionado una transnacional, hemos mencionado también platillos que nos gustan, pero que son altamente calóricos. ¿Qué opinan ustedes sobre el consumo que hacemos de los alimentos y también la repercusión que puede llegar a tener en nuestro medio ambiente? ¿Qué opinan de consumir este tipo de comida? ¿Chatarra o...? Por ejemplo, en este caso acabo de mencionar este lugar. En este momento, bueno, en el estilo de vida que llevo ahora, jamás me acercaría ahí por muchas razones. Uh-huh. La producción masiva, que es muy lamentable, de la carne, que no tiene un cuidado... pues humano. Y eso quién sabe si sea carne. Bueno, sí, también. Y también cómo repercute a la salud. Ajá. Sí, yo prefiero comprar más productos locales. Uh-huh. Sí compro algunas cosas importadas, pero me fijo siempre muy bien la etiqueta, uh-huh, en estos momentos. Hacer un consumo más responsable. Dicen por ahí que el ejemplo educa más. Y de verdad, al escucharte, maestra Daniela Mora, sabemos que a partir de tu ejemplo estás contribuyendo a la formación de pequeñines y pequeñinas que más adelante van a estar tomando decisiones sobre nuestro mundo de manera global, pero también de manera local. Más adelante nos gustaría que nos compartieran de qué manera Elena, Silvia y Diego contribuyen al cuidado del medio ambiente, pero por lo pronto nos vamos a ir a un corte musical. El día de hoy, fíjense, tenemos una canción de un grupo que se llama Monedita de Oro. Ellos se dedican a hacer música para niños, pero de una manera poco común. Del álbum No me molesten, que estoy leyendo, del 2014, vamos a escuchar la canción El agua se acaba. Le mandamos saludos a Rayenari Torres Chacón, que está estudiando la maestría en Acción Pública y Desarrollo Social en el Colegio de la Frontera Norte, Ciudad Juárez, Chihuahua, y él fue quien nos dijo de esta canción. Vamos a escucharlo. El agua se acaba. Bueno, pues como ustedes escucharon, el agua se está acabando y hay que cuidarla. Del álbum No me molestes, que estoy leyendo, de Monedita de Oro, escuchamos El agua se acaba. Y pues aquí en el estudio ya estamos en el momento que algunos estamos esperando, donde nos vienen a invitar a distintas actividades que tienen que ver con la sustentabilidad, la ecología. Y el día de hoy tenemos en el estudio a la productora de la ensalada, que nos viene a platicar sobre un curso para todo público. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, Citla, muchas gracias. Muy buenos días a todos y buenos días a estos niños tan preciosos que son las moneditas de oro de nuestro futuro. Y pues les doy un gran abrazo y también un gran saludo a Estela, porque yo fui en la Frainet. Entonces, directora de la Frainet, y saludo a toda la comunidad. Y sí, precisamente este curso es una experiencia bien linda, abierta a todo público, niños, chicos, grandes, adultos, no es necesario que estén dentro de la universidad. Es un curso de educación continua que se llama Ecotecnologías para la Producción de Alimentos, y precisamente vamos a platicar y a tener en esa experiencia, bueno, Citlali también es una de las que va a impartir, David Lynch y aquí su servidora, sobre temas que a todos nos interesan en este momento, que es cómo podemos iniciar un proceso de cultivo de nuestros alimentos desde casa con diferentes técnicas. Y realmente es una experiencia bien bonita que vamos a compartir. Elegimos 4 maravillosos sábados para tener este curso, que son 20 y 27 de mayo, 3 y 10 de junio. Y las clases serán en la USB, en una sala en la USB, y también en el Invernadero Escuela de Siembra UV. Es muy sencillo inscribirse, realmente la inscripción es, pueden mandar un correo, ahorita les paso el correo, y también un WhatsApp a un número de teléfono que abrimos para este evento, y pues ahí ya les paso más información, pero es al 2281-24-1488. ¿Lo podemos repetir? Sí, 2281-24-1488, y ya también vamos a subir, la información está en nuestro Facebook de Siembra UV, ahí también pueden seguirnos para los informes. Y bueno, pues ahí los esperamos, es un curso que dura de 10 de la mañana a 3 de la tarde, 4 sábados. Perfecto, pues muchísimas gracias Andrea, maestra en gestión ambiental para la sustentabilidad, productora de la ensalada. ¿Qué te gustaba comer cuando eras niña? Híjole, a mí me encantaba, precisamente, me acuerdo mucho hasta cuando iba en la Freinet, mi mamá no me dejaba comer chatarras, y entonces me mandaba mi topper con zanahoria rallada y jícama rallada y chilito, y realmente, pues sí, eso me comía, pero siempre se me antojaban las chatarras. Pero, pues ya ahorita de grande, agradezco esos toppers de jícama, zanahoria. Porque realmente, pues ya, como muy saludable, me interesa demasiado, y es más, a veces me paso. Ahora mi pasión es la comida, porque somos lo que nos comemos, entonces se me hace muy importante que pongamos atención. Pues ahora lo entiendo todo, porque de verdad que eres una mujer sumamente saludable, interesada en el cuidado de tu propia salud, pero también en cómo puede repercutir en nuestro medio ambiente. Y además saber que es importante la producción de los alimentos, pero también el cultivo de los alimentos. Entonces, todos los que nos están escuchando interesados en sembrar hortalizas pueden venir a este curso. Y fíjate, Andrea, que ya se siguen comunicando con nosotros. Mestre Leonor nos dice que a ella le encantan los... Acá se están riendo. Que se rían los niños. ¿Sabes? Ustedes ríanse. No se tapen la boca. El día pasado, del día del niño, tuve la fortuna de estar con dos niños, y hace mucho que no convivía, dos niños de 9 años, a quienes les mando saludo, a Diego y a Laila, y realmente me pareció maravilloso. Pasar un día con ellos era como tener yo 3 pilas más para hacer, claro, cosas. Claro, sí, totalmente. Entonces, de repente me di cuenta que en un día hice 1000 cosas, pero era por la energía. Esa energía de estos tan niños. Bonita. Entonces, ellos son el futuro, realmente son maravillosos. Y creo que me encanta que estén aquí, que se rían, porque... No se aguanten luego, la risa. Sí, de eso nos hace falta, reírnos. Y jugar. Oye, y además... Precisamente por eso se hizo este programa con niños. Y además de que son el futuro, agregaría que son un presente. Porque sí, justamente nos hacen pensar en el aquí y en el ahora, en poder maravillarnos y poder jugar, poder tener creatividad, y a través de proyectos de investigación como los que ustedes están desarrollando, empezar a formular preguntas para seguir conociendo el mundo. Y como bien, muchas gracias Andrea, sí, por habernos invitado a este curso. Ahí va el teléfono otra vez, porque si no, se nos van. 2281-24-1488. Perfecto. Inscríbanse todos. Ahí está, ya okay, lo tenemos. Es mi interés. Y queremos compartirles que algunos de nuestros radioescuchas nos comentan, como por ejemplo Elidet Elos, que le encantaba comer platanitos fritos. También Blanca Rosa Moreno, el mogomogo, que es como un puré de plátano. Mesli de Honor. De honor, ajá, ella le gustaba comer los plátanos con chilito de polvo. Y adivinen qué, el ingrediente de hoy en la ensalada justamente es el plátano. Vamos a escucharlo. La especialidad de la casa. El ingrediente secreto. El ingrediente de hoy es el plátano. ¿Sabías que si quieres levantar tus niveles energéticos de volada, no hay nada mejor que comer un plátano entre comidas? el plátano es una fruta tropical que posee una excelente combinación de energía, minerales y vitaminas que lo convierten en un alimento indispensable en nuestra dieta. Esta media luna amarilla es variada. Así, encontramos el plátano tabasco, el plátano guineo o enano y el plátano macho. Se da en regiones tropicales y lo podemos consumir en cualquier época del año. El plátano, al ser una rica fuente de potasio, ayuda a combatir el cansancio y la fatiga. Y aunque nos aporta gran cantidad de energía, este no nos hace engordar como muchas veces se cree. Esto debido a su bajo contenido en sodio. Así que esta fruta debe estar incluida en la dieta de deportistas, niños y personas con problemas de hipertensión, puesto que es idóneo para normalizar la presión. Transmitiendo energía, la ensalada. Híjole, yo también soy fan de los plátanos en todas las modalidades. Daniela, ¿a ti te gusta el plátano? A mí me encantan. De hecho, hoy me hice unos hotcakes de avena con plátano y huevos de rancho. ¡Ay, qué rico! Diego, algo nos estabas comentando sobre los plátanos. Bueno, en mi casa hay un plátano y cuando salen los plátanos ya maduros, mi mamá hace un plan de plátano o hace postres de plátanos muy ricos. Qué rico. ¿A ustedes les gustan los plátanos? Sí. Oigan, aquí en redes sociales nos comentan unos radioescuchas que si serían tan amables de compartirnos, ¿por qué se estaban riendo? A ver, cuéntenles. Es que, pues, yo me estaba sentando y cuando me sentaba rechinaba la silla. Y pues nos estábamos riendo de eso. Era por eso, ningún misterio. De eso se trata, de reírnos. Oigan, antes de irnos a la sección de las invitaciones y de el ingrediente de hoy, escuchamos una canción donde menciona que se está acabando el agua. Y es importante también preservar este líquido vital. Yo diría que es como uno de los recursos naturales más importantes que tenemos en el planeta. Y nos gustaría que nos compartieran, chicos, chicas, de qué manera ustedes contribuyen a el mejoramiento de nuestra madre tierra. Bueno, yo sobre el tema del agua, hay personas que cuando se lavan los dientes o así, dejan la llave abierta, así, ¿no? Y es por diferentes causas. Una, porque se los olvida así y ya no le importa el agua. Otra, porque no pueden cerrar bien la llave. Pero en esas ocasiones tendrías que pedirle a tu mamá que te ayude a cerrarla, ¿no? Claro. Entonces, hay personas que en verdad creen que el agua no, en algún punto no se va a acabar o que es infinita y así la desperdician. ¿Y tú qué opinas? Pues que tienen que reflexionar o alguien les tiene que hacer creer que esto se acaba, se puede acabar y que tiene que cuidarla. Oigan, y también ahorita que estábamos, antes de entrar al programa, nos estaban comentando sobre un documental muy bonito que lo podemos encontrar en internet, que se llama La Abuela Grillo. Así es, nos retomó. A mí me encanta siempre darles el enfoque de cuenca. Es decir, que somos parte integral de una cuenca y el agua de dónde viene, ¿no? Todo esto relacionado. Y siempre que estamos con ese tema, me encanta enseñarles un documental que se llama La Abuela Grillo. ¿Se acuerdan? Sí, mucho. ¿Qué nos pueden decir de La Abuela Grillo? Bueno, este documental se trata de una, pues, abuelita grillo que vivía afuera de las ciudades y siempre que ella cantaba hacía que lloviera. Eso era muy útil para todos los agricultores y eso. Pero un día ella se fue y unos señores empezaron como a explotar a la abuela grillo y daban conciertos supuestamente porque le gustaba cómo cantaba, pero en realidad solo querían el agua. Al final ella se dio cuenta y regresó al campo. Oigan, y entonces sí es importante cuidar el agua. Los animales la cuidan. Están viviendo de manera amigable, amistosa, con los recursos naturales. ¿Ustedes qué hacen día con día para preservar los recursos naturales y para cuidar el medio ambiente? Bueno, pues principalmente no hay que tirar basura en la calle, en las calles, porque parece existen los botes de basura. Muy bien dicho. Y pues hacer reflexión sobre el daño que le hacemos al planeta. Muy bien. Oigan, pues esto nos da pauta para podernos ir a la sección que se llama Conciencia. Adelante. Creciendo como plantas. Plantando conciencia. Así es, Creciendo como plantas están hoy en el estudio Elena, Silvia y Diego del Colegio Freinet, acompañados con su maestra Daniela Mora. Ellos el día de hoy nos van a contar aquí en la sección Conciencia sobre el proyecto transversal La Comida Tradicional Mexicana. Así es, bueno, este proyecto comenzó por la temática de empezar a descubrir las actividades económicas en México, actividades primarias, secundarias, terciarias, y bueno, yo pensé más en un proyecto de investigación para abarcar cada tema, y así surgió la comida tradicional mexicana, que consiste en entender la cadena alimenticia tradicional, uh-huh. es decir, los componentes básicos, desde la influencia mesoamericana hasta las influencias europeas. Uh-huh. Y así cada uno escogió un platillo de alguna región en específico. En el caso de mi querido Diego, escogió un platillo que se llama cochinita pibil. ¿Nos puedes platicar sobre ese platillo? Sí, bueno. ¿Cómo comenzaste? Primero, en las primeras clases tuvimos que traer el material, ¿no? Y empecé a hacer decoraciones, ¿no? Y ya después en la segunda clase empecé a anotar todas las cosas. Por ejemplo, la maestra nos dijo, ¿no?, que de los recursos primarios, secundarios y terciarios, que son primero de dónde viene el platillo, uh-huh. en mi caso es el cerdo, porque la cochinita pibil es del cerdo, pero de hecho hay un plato que se llama cochina pibil, algo así, que uh-huh. se supone que está endemoniado, y en que en vez de cerdo es una carne de un ave, uh-huh. pero no sé de cuál, porque ya no decía en la página. Bueno, después de hacer datos, los recursos primarios, también hice dibujos de los diferentes tipos de cochinita pibil que había. La típica es cochinita pibil en tacos. Como aquí se hace tacos de casi todo, sí, pues es cierto. Hicieron tacos de cochinita pibil. Y es como la típica. Está la cochinita pibil, que es lo mismo, pero en vez de un taco es una como tostada. Y hay una que es cochinita pibil, que tiene arroz, ¿cómo se llama? Pues aquí en tu álbum, ¿cómo se llama este material didáctico que tú tienes en las manos? Se llama Labbook. Labbook. Oye, está bien bonito. ¿Cómo lo describirías para todos los que te están escuchando? ¿Cómo lo describiría? Pues es como un libro con información de un solo tema y con datos de los orígenes del platillo. Uh-huh. Y pues el Outbook se enfoca en un solo tema. Y además lo hiciste con material reutilizado. Algunos, sí. Ajá. Está todo escrito a mano y también dibujado a mano. Uh-huh. Entonces nos estabas contando de la cochinita pibil. Bueno, la cochinita pibil es el platillo tradicional de Yucatán, ¿no? Uh-huh. Y pues, de hecho, mi mamá quería que me tocara, que eligiera cochinita pibil, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Ella es de por allá? No, solo porque le gustaba mucho. Le gusta, mucho. Para cocinarla. Entonces, me elegí cochinita pibil, investigué, ¿no? De hecho, me atrasé un poco en este tema, pero ya lo hice. Oye, ¿y si te gusta la investigación? Uh-huh, me gusta bastante. Qué bien. ¿Y qué te gustaría ser de grande? ¿Tienes ya más o menos pensado? Más o menos. Quiero ser escritor o quiero inventar videojuegos, porque lo de escritor me gusta porque ya he leído varios libros y con mi mamá ha escrito cuentos en su tesis y así. Uh-huh. Bueno, libros. Ajá. Más formales, ¿no? ¿Qué libros? ¿Cuál es tu favorito o uno de tus favoritos? Pues estoy leyendo la saga de Harry Potter y a mí me gusta muchísimo. Y también estoy leyendo el Cimarrión. Bueno, el libro que es el, se supone que es el primero de la saga del Señor de los Anillos, ¿no? Ah, mira, qué interesante. Y bueno, esto también ya es como un avance para poder escribir un libro. Uh-huh. Es, de verdad que es muy importante el trabajo que tú estás haciendo, porque a veces no conocemos de dónde vienen estos platillos mexicanos. Uh-huh. Elena, ¿te gustaría platicarnos sobre el platillo que tú investigaste? Es que a mí no me tocó trabajar sobre eso. ¿Y a ti, Silvia? Tampoco me tocó hacer un trabajo así, pero ajá, hice uno parecido. Porque son de distinto grado, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Hice uno parecido que elegíamos varios productos, un textil, un alimento y algo tecnológico, y poníamos la actividad terciaria, secundaria, primaria, uh-huh, que de las que pasaban de los productos que íbamos a elegir, que habíamos elegido. Uh-huh. Y, por ejemplo, ustedes entonces ya conocen el sistema de producción de algunos alimentos. ¿Alguno sí que nos quieran compartir? Elena investigó sobre... Bueno, a mí, a mi grupo, nos tocó elegir un producto y hablar sobre eso. Uh-huh. Yo elegí el iPhone 6 y pues se me hizo muy raro todo, ya que pues nadie se imaginaría esto, que fabricar uno cuesta 3,857 pesos y te lo venden en 10,000. Wow. O 16,000 y así. Uh-huh. Es muchísimo más caro de lo que pues en realidad cuesta, y pues también es de muchísimos materiales que día a día nosotros ocupamos, como el agua o aceite, todo uh-huh eso. Petróleo y todo eso lo ocupan para crear, pues, lo que hoy conocemos como iPhone. Y cientos de litros de aguas, por ejemplo, para producirlo, ¿no? Claro. O los materiales que uh-huh se utilizan, como la minería, que también uh-huh está muy involucrada. Entonces es un producto, claro, es un producto barato de producir. El dinero que nosotros le pagamos a la compañía justamente se va a los bolsillos de ciertas personas, pero lo demás lo está pagando la naturaleza. Exactamente. Y ahorita que escuchaba a Diego hablar sobre los libros y de qué manera también se entrelaza la investigación, la educación y la lectura, muy a propósito de que hace poco estábamos celebrando el Día Internacional del Libro. Exactamente. Esto me recuerda a una cita muy bonita ayer, uh-huh, que una amiga la puso sobre una película que se llama La lengua de las mariposas. Es una película de José Luis Cuerda y es una conversación de un niño, el personaje de Moncho, uh-huh, que dice: "Los libros son como un hogar en donde podemos refugiar nuestros sueños para que no se mueran de frío." ¡Ay, qué bonito! Se me hizo muy bonita. Sí, muy interesante. Y qué bonito es fomentar la lectura a tan temprana edad. ¿A ustedes les gusta leer, Silvia, Elena? Sí. A mí sí me gusta bastante. ¿Sí? ¿Y qué tipo de libros te gustan? Pues de diferentes tipos. Ya los tan infantiles ya no, pero como de misterio y suspenso, son los que pues más leo. Y ahorita estoy leyendo un libro que la verdad se me está haciendo muy triste, que se llama El Principito, que lo leí una vez cuando era pequeña, pero fue no fue la versión extendida, y la verdad sí está muy triste y hace que tu imaginación pues se exprese mucho. Claro, y la verdad es muy importante la imaginación para trabajos de investigación como el que ustedes han desarrollado, Diego. ¿Qué otro platillo te hubiera gustado también analizar? ¿A mí? Bueno, es que... Bueno, me gustaría los tacos porque es como un platillo que aquí en general en todo México se come mucho, ¿no? Entonces me gustaría saber... Sí, en realidad sabe tan rico como, ajá, todos dicen, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el caso de las salchichas, saben ricas, ¿no? Pero están hechas de algo un poco desagradable, pero claro, bueno, aún así saben ricas. Oigan, entonces, ¿qué le recomendarían a todos los niños y niñas que están escuchando este programa? ¿De qué? De comer. Ah. Ah, bueno, pues yo les diría que pues eso es su decisión. Si quieren, ellos pueden comer chatarra y todo, golosinas y eso, y pues no tener futuro. Pero si comen saludable y eso, podrían tener un mejor futuro que comer pura chatarra y eso. Muy bien, muchas gracias, Elena. Silvia. Bueno, yo les diría que respeten el plato del buen comer y la jarra del buen beber, ya que pues también depende de su futuro. Totalmente de acuerdo contigo, Diego. Yo diría que para eso sirve la jarra y el plato y la pirámide del comer, del buen comer, porque a veces hay personas que ya se les olvidó que existen, porque en vez de estar las verduras hasta abajo en grande, está la chatarra y sí, así, ¿no? Y yo creo que deberían tener conciencia de lo que comen más. Así para es. Que no causen los problemas de obesidad. Y como al inicio mencionábamos que su maestra es un gran ejemplo para todos los que la rodean, ¿ustedes qué ejemplo le pondrían a esos niños y también adultos que los están escuchando si les preguntáramos qué fue lo que desayunaron el día de hoy? Yo desayuné plátano con papaya. Mmm, qué rico. Y miel. ¿Y tú, Silvia? Yo desayuné cereal, pero a mi mamá no le gusta comprar Choco Crispies y siempre se fija en el azúcar y mejor compramos avena o así. Diego, ¿qué yo desayunaste? Desayuné un yogur con granola y papaya y plátano. Ay, qué rico. Y bueno, maestra, usted desayunó unos hot cakes con amaranto, ¿verdad? Y avena. Avena, amaranto y huevos de rancho. Qué rico, con platanitos. Y también me encantan los jugos. Ay, jugo. Sí, súper frescos. Oigan, pues ya nos estamos despidiendo de la ensalada. Nos queda ya casi nada para despedirnos. Recuerden que la próxima emisión será el 9 de mayo en punto de las 10 de la mañana. Ahora van a estar madres hablando sobre la alimentación y sobre la agricultura que desde sus hogares se manifiesta. ¿Algo para cerrar, maestra Daniela Mora? A mí me encantaría cerrar con otra cita de una autora que les recomiendo mucho, un libro llamado Las Siete Vidas de Luca, un cuento ecológico que es de una autora de Líbano que se llama Yumana Haddad. Y bueno, este libro es muy interesante porque nos replantea nuestra forma de actuar en la tierra. Y espero lo busquen. Y hay una cita que me gusta mucho. Ella vino en 2014 a Jalapa, en el High Festival. Y parafraseando lo que dijo, el cambio por una sociedad equitativa debe venir desde la educación. Así es. Y equitativa me refiero tanto con el planeta, con nuestro comportamiento hacia nosotros. Hacia nosotros internamente y externamente. Exactamente. Pues muchísimas gracias, maestra de primaria y antropóloga social Daniela Mora Cruz, que estuvo el día de hoy. Gracias, chicos, Elena, Diego y Silvia del Colegio Freinet. Yo soy Citlela Aguilera. Nos vemos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana. Adiós. Radio Universidad Veracruzana y Siembra UV presentaron La Ensalada. Alimentación, agricultura y fresca sustentabilidad. Desde la semilla hasta tu plato. Esto fue La Ensalada.